el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Ayer se estuvieron realizando las segundas jornadas nacionales de denuncia de la nueva ley Monsanto de semillas. Digo, venimos siguiendo este tema preocupadísimo junto con todas las organizaciones que integran la multisectorial contra la ley Monsanto de semillas. Y supimos que estuvieron presentando ante la Corte Suprema de Justicia la solicitud para que se admita a las organizaciones sociales como amigas del tribunal para rechazar la demanda de Monsanto en la que se pretende patentar las plantas genéticamente modificadas, es decir, este acto abierto de biopiratería, como lo denominan las organizaciones. Y para ello estamos en una comunicación telefónica. Así es, vamos a conversar con Carlos Vicente, que es integrante de la multisectorial contra la ley Monsanto de semillas. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenos días para el Enredado de las mañanas. Laura y Marcos, te saludamos. Buenos días, Laura y Marcos, y bueno, un gusto seguir enredándonos y un gusto que siempre el Enredando esté acompañando estas luchas que para muchos parecen luchas de gente del campo y sin embargo tiene que ver con todos los argentinos y todo lo que comemos todos los días, por eso es importante este acompañamiento que ustedes hacen, ¿no? Exactamente. Contanos un poquito, Carlos, cómo fue la actividad en el día de ayer, cómo se desarrolló, bueno, toda esta movida y por ahí los principales, bueno, un principal análisis que se puede hacer de esta segunda jornada nacional de denuncia. Mirá, lo central es que ayer, de manera bien concreta, pasamos a la acción desde la multisectorial porque, por un lado, estuvimos, como ustedes bien dijeron, en tribunales haciendo una presentación a la Corte Suprema de Justicia porque hace 21 años que Monsanto viene reclamando una patente sobre la soja transgénica, la primera que introdujo en Argentina, y esto, como ven, ha sido un largo proceso judicial que en diciembre tuvo una instancia más porque una Cámara de Apelaciones rechazó el último intento de Monsanto de patentar la soja transgénica, ¿no? Entonces Monsanto lleva esto a la Corte Suprema de Justicia y en este momento está allí ante la decisión que tome la Corte la Corte puede decirle no tiene razón Monsanto y rechazar su pedido o entrar a analizar el juicio y el pedido de Monsanto. Y bueno, nosotros, más de 70 organizaciones y personas internacionales, en realidad estamos con la alegría de que una de las firmas principales fue la de Vandana Shiva de la India, que estuvo hace unos meses aquí en Argentina y nos está acompañando. Estuvo la firma de Silvia Ribeiro desde México, de Henk Hoveling, de la organización a la que pertenezco, Grain, bueno, y 70 firmas se presentaron pidiendo a la Corte Suprema que nos admita como amigos del tribunal, amicus curiae es el nombre jurídico, para poder presentar argumentos para que la Corte rechace este pedido de patente de Monsanto de las semillas, porque hoy día hay dos vías por las que las corporaciones están tratando de apropiarse de las semillas. Una es esta, de la mano de los transgénicos, las patentes, ¿no? Y bueno, que Argentina rechace las patentes de Monsanto es una instancia que no solo tiene mucha importancia para Argentina, sino a nivel internacional. Y por otro lado, y de ahí fue que hicimos una marcha desde la puerta de tribunales hasta el Congreso, es el proyecto de ley de semillas que ustedes vienen difundiendo y acompañando, que supuestamente iba a entrar esta semana en el Congreso para el tratamiento enviado desde Agroindustria, que esto no ocurrió por lo menos hasta este momento, pero que de cualquier manera nosotros también nos presentamos ante el Congreso con una nota desde la multisectorial pidiendo que no se avance con una ley de semillas sin seguir los procesos básicos de la democracia que implican, frente a algo que afecta a campesinos e indígenas, hacer una consulta pública, hacer una audiencia pública, someterlo a debate dentro de las comunidades, respetar el convenio 169 de la OIT, que exige que frente a cuestiones que afectan a los pueblos originarios se los consulte, y bueno, y expresando nuestro rechazo a la aprobación de una ley que entregue las semillas a las corporaciones, ¿no? Seguro. Carlos, ¿han tenido acceso, han podido, bueno, ver, conocer algún detalle o algún pormenor del proyecto que presentó el Ministerio de Agroindustria a la Comisión Nacional de Semillas el viernes de la semana pasada? Bueno, frente a toda la expectativa que había, incluso nosotros escribimos directamente al CONASE y a su directora pidiendo que nos entreguen el proyecto, y lo que nos informaron es que el proyecto no se hizo público todavía, que sí contiene los elementos que dieron a conocer, eran los que sospechábamos. Uno de ellos claramente es la limitación del uso propio de las semillas. Lo que anunció Agroindustria era que cada agricultor que guarde semilla, que tiene derecho de obtentor, iba a tener que pagar regalías por 3 años antes de poder usarlas libremente, y esto no lo podemos aceptar. Y bueno, avanza en la línea de lo que pensábamos, que es mayor privatización, aplicación de la norma de UPOP 91, que es prácticamente la creación de una patente sobre las semillas, y por eso seguimos en la batalla por rechazarla, pero también en esto, en la expectativa de que antes de que entre al Congreso se haga pública, cosa que claramente Agroindustria no está dispuesto a hacer. Después de esa presentación en Agroindustria al CONASE, hubo reacciones de distintos sectores, como Confederaciones Rurales Argentinas o la Asociación de Semilleros Argentinos, que manifestaron que no estaban de acuerdo con ese proyecto. Así que lo que entendemos es que es probable que todavía se esté reformulando para lograr el acuerdo de estos sectores poderosos, pero, una vez más, sin hacer ningún tipo de consulta ni apertura a la comunidad, ¿no? Claro, de hecho no podemos ni siquiera conocer el contenido de la ley aún, del proyecto. No, nosotros ya hace un mes y medio, el 2 meses y medio, casi el 12 de junio, hicimos una presentación formal a Agroindustria por mesa de entrada pidiendo que se nos diera a conocer el proyecto antes de hacerlo, de enviarlo al Congreso y que se sometiera a debate, y no tuvimos, por supuesto, ninguna respuesta, así que está claro que no hay ninguna intención de hacerlo público. Y bueno, y ahora lo que estamos preparando como etapa siguiente es, bueno, empezar a actuar dentro del Congreso, y en las próximas semanas esperamos hacer una jornada de debate parlamentario en la que podamos exponer frente a legisladores los límites y los problemas que plantea y la responsabilidad que tienen ellos si entregan el patrimonio de las semillas para una mayor privatización, ¿no? Claro. Justamente en esta continuidad, las estrategias van a ir, obviamente, por marcar posición o marcar postura dentro de los espacios donde esto se debate, pero también en las acciones de lucha, esta fue la segunda jornada, ¿hay una previsión de cómo van a seguir estas jornadas nacionales de denuncia? Bueno, van a seguir muchas jornadas, estamos pensando en hacer actividades culturales de difusión, pero además es muy importante saber que la multisectorial es un espacio abierto, en el que por suerte hemos logrado confluir, creo que si no todos, casi todos los sectores que estamos participando en estas luchas, desde los movimientos agroecológicos, movimientos campesinos, indígenas, y esperamos seguir sumando, y por lo tanto no es tampoco que hay una actividad única. Ayer mismo hubo también actividades en la ciudad de Córdoba, esta semana se está haciendo un encuentro de agroecología en Rosario, y nosotros llevamos la posición de la multisectorial y esperamos que este encuentro de agroecología, de agricultura en transición, que se llama, organizado por muchas organizaciones de América Latina, va a sacar una posición contra la ley de semillas. Entonces creemos que debemos multiplicar las actividades. Sabemos que allá en Catamarca, en los momentos en que hay ferias de semillas, es un tema que se discute y se impulsa el rechazo a la ley. Entonces, que debemos multiplicar las actividades y, bueno, y alzar la voz para que, antes de que el Congreso lo trate, sepa que hay un pueblo que los está mirando, ¿no? Seguro. Carlos, te agradecemos mucho la comunicación. Muchísimo, como amigos siempre. De Santi Machado, dijimos cuando llamamos. Nos dijo Carlos, bueno, ya me venía enredando por Buenos Aires, por Córdoba, no, y ya era hora que me enredara por Catamarca. Y amigo de la radio, ya hemos estado también charlando en otros programas de la radio, así que te mandamos un saludo grande, Carlos, y bueno, como siempre, desde toda la Red Nacional de Medios Alternativos, tanto como Red, como cada uno de nuestros medios, seguiremos acompañando toda esta lucha en contra de la ley de semilla que nos quieren. Como lo decía Carlos recién, digo, no es una cuestión de la gente del campo, sino que es una cuestión de todos, porque es lo que comemos diariamente, ¿no? Y entonces tendría que ser una preocupación de todas y de todos. Un abrazo. Es central en este momento en que hay problemas con abastecimiento de comida, que falta la manteca, que crisis con la leche, que el precio del aceite. Saber que hoy día hasta muchos de los animales que comemos o que nos proveen proteína animal también se alimentan con semillas y con plantas que crecen desde las semillas. Entonces, el que controla la semilla controla lo que comemos, la cantidad, la calidad y el precio. Entonces, es un tema de todos que no debemos abandonar. Y como digo, tenemos que seguir enredándonos como ustedes hacen todos los días, porque sabemos que más allá de ahora, de este espacio, esto se multiplica por internet y se multiplica por otras radios. Así que muy, muy agradecido. Les debo una visita a Catamarca, así es. Espero en los próximos meses poder estar por allá. El 17 de septiembre tenemos Feria de Semilla acá en Medanito, digo, sí, estamos muy cerca, ya, pero... Ya me han invitado, pero bueno, justo ahora viajo por actividades con la ANAP, la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores de Cuba, y voy a estar volviendo muy justo como para acercarme, pero tenía la invitación. Un abrazo grande. Un abrazo, Carlos. Abrazo, hasta luego. Carlos. Bueno, el tema de la semilla, esta lucha que hay contra esta ley que nos quieren imponer. Sí. Ya, digo, se viene rumoreando hace un montón que esa ley ingresa en diputados, y vos fíjate que con esta resistencia popular de las organizaciones, más de 70, decía recién Carlos, estamos consiguiendo frenar, por lo menos, que se trate de esta manera tan dictatorial, tan autoritaria, una cuestión que tiene que ver con todas y con todos. Claro, sí. Así seguiremos resistiéndola. Y mientras tanto escuchamos un tema, ya que hablamos de semilla, hablemos de la semilla. ¿Ah, de bien? Semilla Universo. Ajá, del grupo La Maraca. Como para continuar en este Enredando las Mañanas por la www.rnma.org.ar y las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas. Same. vida, legado de los hijos de los hijos de tus hijos. Soy la voz de la tierra, soy la voz de la semilla, porque ella no habla, pero siempre está viva. Si se muere la semilla, la tenemos perdida, porque llevas la vida en tu vientre, semilla. Somos semilla. Este es un rezo por la libertad, este es un rezo por la diversidad, este es un rezo por la libertad, este es un rezo por la diversidad. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Continuamos en este Enredando las mañanas de día viernes, aquí desde Catamarca, desde la Radio Estación Sur, en este programa colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, con un tema que, a decir verdad, no ha tenido mucha difusión en nuestro país, a pesar de que pasa acá muy cerquita, ¿no? Del otro lado de la cordillera. Y que no solo pasa al otro lado de la cordillera, sino que es evidente que también está muy conectado a nuestra realidad económica, política y social, y es muy posible que no dentro de mucho tiempo suceda en Argentina también. Claro, algo que ya se hizo, que se deshizo y que se va a volver a hacer seguramente en cualquier momento, que es el privatizar el futuro de la gente, más exactamente privatizar las jubilaciones. ¿Se acuerdan cuando estaban las AFJP, que uno optaba, que te vas a una, estábamos todos ahí presos y rehenes de las AFJP? Y que uno de los modelos que se seguía eran las AFP de Chile. De Chile. Sí, las administradoras de fondos de pensiones de Chile. Así es. Chile está absolutamente movilizado, y cuando hablamos de movilizado, estamos hablando de movilizado de verdad. Son más de 1 millón de personas que se han movilizado los últimos días, justamente en contra de las administradoras de fondos de pensión y pidiendo por un sistema de reparto del Estado. Y estamos en comunicación telefónica con un compañero de la RNMA, compañero aquí de muy cerquita de Radio Voces de La Rioja, que ha estado siguiendo el tema y ha elaborado de hecho un informe con un audio que vamos a escuchar, pero para que lo presente mejor lo vamos a saludar al pelado Matías Sarriola. ¿Cómo te va, Mati? Buen día. ¿Cómo andas, Marco? Hola, Mati. Laura te saluda. Día. ¿Cómo va? Bien. Bueno, les cuento, sí. La idea es esta semana era ver alguna nota latinoamericana y bueno, realmente nos llamó la atención el 1 millón de personas que se movilizaron en Chile el domingo pasado. En principio era hacer una entrevista de un compañero de algún medio de Chile, algún medio alternativo de allá. Y bueno, medio que empecé a hacer el contacto y entre que empecé a buscar información me topé con la página de YouTube de Hispan TV, donde hay un informe de 50 minutos con muchas entrevistas, y ahora ni bien pasemos el audio, comparto en las redes sociales el link de esos 50 minutos, y bueno, y a partir de esas entrevistas hice un enlatadito muy rápidamente, digamos de 10 minutos como para poder pasarlo en la radio, donde cuenta toda la historia de la AFP, que nace en la dictadura en el 81 y bueno, y todo el proceso que tiene hasta el día de la fecha, ¿no? Que, bueno, es como el ejemplo de privatizar las jubilaciones de la gente, te diría que a nivel mundial, como que son de los primeros, y después varios países han seguido esos pasos, donde en Chile la privatización y la búsqueda de nuevas formas de explotación de la gente están en la vanguardia, digamos, del mundo prácticamente. Y una herencia, por lo menos por acá. Y una herencia, sí, de la dictadura, que a pesar de haber pasado ya muchos gobiernos democráticos, entre comillas, en Chile, no ha modificado esto, y de hecho ahora Michelle Bachelet está hablando de alguna reforma previsional, pero no de eliminar las AFP justamente, y es lo que tiene inmovilizado al pueblo chileno, ¿no? Exacto. En este informe cuento un poco lo que tiene que hacer el gobierno chileno. En realidad es sale como a defender a las AFP, que son capitales financieros internacionales, que son parte de la misma concertación y donde hay mucho interés. El 10% del sueldo de cada chileno va directamente a las AFP, no los paga la patronal como en Argentina, sino que los paga el mismo empleado, paga su jubilación, eso en el 10%, y vos a lo largo de tus años de trabajo tenés que hacer 240 cotizaciones, que sería el aporte mensual, y si vos no llegás a cierto número y a cierta cantidad de aportes, las AFP no te dan nada. Nah, vos llegás a tu edad de jubilación o pensión y no te da nada. Entonces el Estado lo que hace es salir con una asignación, digamos, jubilación, pensión social, pero que es una miseria, obviamente, porque no hay algo atrás, digamos, de o aportes en tu salario a lo largo del tiempo, digamos, o sea, no, te dan una pensión donde no te alcanza ni para los medicamentos cuando vos tenés, ¿no? O sea, en Chile es 60, a los 60 las mujeres, a los 65 los hombres, y que, bueno, en verdad el informe son 10 minutos, yo la verdad que para quien esté interesado, mire el video porque quedaron afuera muchos testimonios. Buenísimo, vos lo compartís en las redes sociales, ahora yo comparto en las redes sociales. Perfecto. El video de YouTube donde está completo los 50 minutos con más entrevistas y más a fondo de esto, que bueno, que para la radio y esto como que había que achicar cortar un poquito, seguro. Sí. Escuchamos entonces un avance de ese video en este trabajo que elaboraste, Matías, y bueno, y lo compartimos con la gente y te agradecemos desde ya el aporte para este Enredando de Viernes. Bueno, hasta luego, saludos, compas. Hasta luego, Matías. Escuchemos entonces el trabajo con los audios de Hispan TV sobre lo que pasa con las jubilaciones en el vecino país de Chile. Enredando las mañanas. Víctor Orellana, sociólogo, director de la Fundación Nodo 21. En el resto del continente, la dictadura militar o las reformas llamadas neoliberales, claro, privatizaron algunas industrias, pero acá la dictadura llegó más lejos y se planteó, y lo llevó adelante, la privatización de los derechos sociales. Y lo que tradicionalmente eran considerados derechos sociales, la previsión, la salud y la educación, se diseñaron mecanismos para volverlos espacios para el mercado. Gonzalo Durán, economista, Fundación Sol. Hoy en día en el mundo prácticamente el 95% de los países tienen en algún grado un sistema público de reparto. En ese sentido, Chile es más bien una excepción. Así como Chile, existen 8 países que no tienen un sistema de reparto activo. Varios de ellos son incluso algunos territorios en disputa, como Kosovo, otros territorios administrativos que dependen de otro país, como el caso de Hong Kong, pero estamos hablando que más bien es una excepción chilena. El sistema AFP es un modelo de capitalización en cuentas individuales. Eso significa que los trabajadores formales con contrato les descuentan cada mes un 10% de su salario, y eso va a una especie de alcancía individual que luego se capitaliza es decir, se somete a especulación financiera, se invierte y se trata de reproducir ese fondo para que, llegado a los 65 años en el caso de los hombres y a los 60 en el caso de las mujeres, puedan tener un monto para programar su jubilación hasta cual sea su esperanza de vida. Ese sistema fue impuesto en Chile en el año 81, porque hasta antes de ese periodo, de esa fecha, existía un modelo de reparto solidario, ¿no es cierto? En el caso de la AFP, es un sistema que no es solidario, sino que es individual y va a depender de la trayectoria de vida que tenga cada persona. Entonces, si a ti te fue mal y tuviste, por ejemplo, muchas lagunas, eso quiere decir que episodios de entrada y salida al mundo del trabajo y no cotizaste, eso va a perjudicar, ¿no es cierto?, tu ahorro, y por lo tanto vas a tener una pensión que va a estar castigada. Ingeniero Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. Lo que se implantó en realidad fue un sistema de ahorro forzoso, en lo cual el flujo de descuentos a la seguridad social se desvía hacia el sector financiero. Es por eso que hay un interés inmenso del sector financiero por promover este supuesto cambio para mejorar las pensiones. Marcel Claude, economista y ex candidato presidencial, director ejecutivo de la Fundación Nuestra América. ¿Por qué nace la pensión básica solidaria? El año 2007 en Chile empezó a expresarse ya la crisis del sistema privado de pensiones. ¿Por qué? Porque la mitad de los trabajadores no iba a cumplir con una condición para tener una pensión mínima que entregaba el sistema, que era 240 o 250 cotizaciones a lo largo de su vida. Si tú tenías menos de esas cotizaciones, entonces no tenías derecho a ninguna pensión. ¿Y qué ocurrió? ¿Y qué ocurre? Es que la mitad de los trabajadores, más de la mitad de los trabajadores, no podía cumplir, no cumplía con esta regla de tener 250 cotizaciones previsionales a lo largo de su vida. Por lo tanto, la mitad de los trabajadores iba a salir jubilado sin pensión. Entonces, estos son los eufemismos del sistema, ¿no? Se crea la pensión básica solidaria. Es decir, el Estado crea una pensión mínima, solidaria, entre comillas, para aquellos que no iban a poder tener la pensión mínima que ofrecía el sistema privado. Entonces, el Estado asume la responsabilidad por la AFP. Entonces, ¿con quién es solidaria la pensión? ¿Con el jubilado o con la AFP? Porque la pensión era de 80 mil pesos. Entonces, para resolverle el problema a la AFP, viene el Estado y le cubre una tremenda diferencia. Ana Muñoz, jubilada con sistema de pensión solidaria. A mí no me pensionaron porque era linda, o por ser bonita, o por ser chistosa, no. A mí me pensionaron porque yo sí lo necesitaba. Sí he estado enferma. A mí me duele porque yo trabajé toda mi vida, las 365 semanas al año. Y cuando yo pensaba que iba a recibir una X cantidad de plata, me salen que no tengo un peso. El ministro del Trabajo de la época, José Piñera, fue el conductor de estas transformaciones. Por un lado, desde el punto de vista laboral, en lo que fue el plan laboral del año 79, y a través del decreto ley 3500, que fue el sistema de pensiones. Y él mismo lo dice, esta transformación que se genera en ese entonces era la madre de todas las batallas. Por lo tanto, era no tan solo una transformación que apuntaba a generar un cambio en el modelo de entender la seguridad social, sino que también era un mecanismo para proveer de recursos a empresas que estaban siendo privatizadas en ese entonces, y ahora proveer de recursos a grandes capitales, incluso transnacionales. Por lo tanto, sin duda que es una piedra angular de lo que es la desigualdad y la acumulación de ingresos en Chile, donde, no olvidemos, el 1% más rico acumula prácticamente el 31% de los ingresos de todo el país. Y en particular el sistema de pensiones es importante porque no solo fue un espacio más para el mercado, sino que por la cantidad de recursos involucrados, las pensiones de las personas, se transformó en uno de los oxígenos financieros fundamentales de la economía. La economía chilena depende en buena medida del efectivo, digamos, del activo líquido que le suministran los trabajadores chilenos. La base para la inversión, al menos en una de las bases, ¿no? La economía chilena sigue siendo una economía que vive fundamentalmente de los recursos naturales, digamos, pero una de las bases para la inversión, para el sistema financiero, es la AFP. Entonces acá lo que inventaron los militares y luego continuaron los gobiernos de la Concertación es profundamente exitoso en un sentido de mercado. Y es, podríamos llamarlo así, ¿no? Es una nueva forma de explotación. Con respecto a la nueva previsión, siempre es interesante escuchar otra opinión. Yo entré a Provida. Y usted se preguntará por qué. Bueno, en primer lugar porque es la administradora más grande. En segundo lugar porque su directorio está formado por personalidades de gran trayectoria en el mundo de las finanzas. Y porque sus accionistas son empresas importantísimas que me ha tocado conocer de cerca. Esas son las razones por las cuales yo entré a Provida y creo que hay que tomarlas en cuenta. Provida es la nueva previsión. Provida fue mi decisión. Yo respeto la suya. Considerando unos y otros pensionados de todas las categorías, en fin, las pensiones del antiguo sistema público son más o menos el doble que las del sistema de privatizado. O sea, en otras palabras, la privatización de las pensiones significó la rebaja a la mitad de las pensiones de la gente. Todas estas reformas que se mencionan ahora, ¿no? Que hay, porque el primer gobierno de Bachelet ya hizo una reforma que le llamaron el pilar solidario de la previsión, y ahora nuevamente Bachelet, ella plantea hacer una reforma que vaya a resolver el problema de injusticia que se genera. El problema de esta reforma es que los gobiernos de la Concertación no solo no evitan esto, son parte de quienes se benefician. O sea, el empresariado que está en la AFP, en sus directorios de empresas, si tú las revisas, te vas a encontrar con que los directores de esa empresa son destacados militantes de los partidos de la Concertación. Todos los noticiarios son financiados por las AFP. Entonces, la influencia que ejercen, digamos, sobre el sistema político es muy grande. Hay una rotación muy grande de funcionarios públicos que encargados de supervisar el sistema y que cuando terminan su función pasan a ser directores de una AFP. En fin, hay todo un sistema ahí bastante corrupto, digamos, que tiene que ver con la influencia que ejerce este sector para que se mantenga este sistema. Lo que quiere la gente es pensiones dignas. Lo que quiere la gente es terminar con un sistema oprobioso de pensiones que ha destruido sistemáticamente cada una de las personas que está pensionándose o jubilándose, dan cuenta de aquello. Las pensiones que está entregando la AFP son miserables, no alcanzan ni siquiera para remedio. Recuerden ustedes que hay 400.000 chilenos que están pensionados solamente con 85.000 pesos. Otros 600.000 chilenos no alcanzan a 140 lucas. Esa es la triste realidad de lo que está ocurriendo con el futuro de cada uno de nosotros cuando lleguemos a la vejez, que nos toque jubilar y nuestras pensiones no van a alcanzar al 30% del último sueldo. Los audios corresponden a entrevistas realizadas por ISPAM TV. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Aquí está la maya, policía. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Messi, aquí llegó tu Robin Hood.

Pablo era un chico de 24 años que fue asesinado por un policía, que se llamaba Jorge Villegas, en septiembre del 2014. A fines de septiembre del 2014, un policía sale a las 7 de la mañana de su casa, lo intercepta a Pablo, forcejea con él, en esta clara estigmatización que tienen los pibes de barrio, en esta negación que tienen los pibes de barrio a poder transitar libremente los espacios céntricos de la ciudad, y el policía, haciendo uso de su fuerza como policía, de su arma reglamentaria y de su autoridad como funcionario policial, forcejea, pelea con Pablo. Pablo huye, digamos, corre de ahí, digamos, ante el inminente peligro, y Villegas lo persigue y le dispara, fusilándolo por la nuca a 2,5 centímetros, digamos. Esos son peritajes médicos que han sido comprobados de distintas formas, que dicen que el policía Jorge Villegas intencionalmente aprieta el gatillo contra la nuca de Pablo, vamos, matándolo casi en el instante. Bueno, a partir de este brutal asesinato policial, la familia empieza a organizarse, empieza a hacer manifestaciones, marchas, empieza a convocar organismos de derechos humanos, otras organizaciones políticas de la zona, y empieza toda una movilización grande, porque en Río Negro, capaz que a contramano un poco de lo que vos decías, lo que pasó ayer, digamos, y algunas buenas cosas, como por ejemplo las condenas por el centro de detención en La Perla, nosotros venimos en una situación bastante particular en Río Negro hace ya un tiempo, pero que en estos últimos meses ha estado cada vez más, como por ejemplo con la desaparición del policía Muñoz, que es un policía de una comisaría de Bariloche, que fue torturado, desaparecido y después aparecido por sus propios compañeros de comisaría, digamos. La provincia de Río Negro tiene una policía, ninguna policía es buena, digamos, sabemos eso, digamos, de toda la institución, pero particularmente la provincia de Río Negro viene en un estado de descomposición policial muy grande. Y por además, leíamos que es el mismo juez el que interviene ahora en la causa y el que procesa, el que está involucrado y el que está denunciado por la muerte de Pablo, ¿es así? Sí, Maximiliano Camarda es un juez esencial que está en muchas causas que nos condenan a nosotros, que de hecho él mismo ha pedido interceder en distintas causas en las que estamos nosotros involucrados. Y, por ejemplo, el día de ayer él toma en un mismo día dos decisiones en paralelo, en causas distintas, pero las dos claramente, por un lado, garantizando la impunidad de los torturadores, porque archivó una causa contra más de 10 funcionarios judiciales y policías que fueron denunciados por torturas en una comisaría que es la número 21 de nuestra ciudad, torturas que se realizaron contra familiares y amigos de Pablo, causa también en la que él mismo está involucrado, porque él en ese momento niega un habeas corpus diciendo que las torturas sí o sí tenían que estar digamos, argumentadas con lesiones graves, algo que va en contra de todos los tratados de derechos humanos a los que está adherido la Constitución Argentina, que es algo claramente arbitrario, porque sabemos que muchas de las torturas que ejerce la policía en las instituciones cotidianamente no dejan marcas, no dejan lesiones graves, sino que se constatan a través de otros mecanismos y otras formas. O sea que este mismo juez, el día de ayer, además de garantizar la impunidad a estos policías y funcionarios que nosotros también consideramos torturadores, nos procesa a más de 8 compañeros y compañeras que son referentes de la movilización de Pablo. Realmente, digamos, Maximiliano Camarda está concentrando hoy la estrategia, que es una estrategia del Poder Judicial, digamos, de judicializar y criminalizar la protesta social, y por otro lado generar un marco y un espacio de impunidad para las fuerzas represivas para sancionar. Nosotros venimos mucho con esta línea de decir, bueno, el Poder Judicial y la policía es una institución represiva en su conjunto. La policía no actúa sin el Poder Judicial, y el Poder Judicial actúa a través de la policía. No podemos pensar que solamente son policías a los cuales se les suelta la cadena y son los que han matado a más de 4.000 pibes desde la vuelta a la democracia. Justamente, no tenemos que estos, de eso te quería preguntar, Alan, disculpa que te interrumpa. Digo, justamente, como decías, son más de 4.700, según los informes de la Correpi, los chicos, los jóvenes muertos a través del gatillo fácil. Ahora, se va a estar realizando en diferentes puntos del país, principalmente en la provincia de Buenos Aires, mañana, el 27 de agosto, a las 15 horas, una marcha contra el gatillo fácil. ¿Hay alguna actividad propuesta desde Neuquén? Nosotros acá somos provincia de Río Negro, estamos cerquita de Neuquén, y estamos recién en un intento de consolidar un espacio más regional que pueda dar cabida a estas temáticas. algo que nosotros consideramos como una pequeña victoria nuestra es poder tematizar el asunto de los asesinatos policiales. Hasta ahora, acá en la provincia venían sucediendo los asesinatos policiales porque es algo que pasa, pero nunca se habían puesto en tela de juicio, nunca se habían visibilizado socialmente, nunca habían estado en el centro de la discusión de la sociedad. Y el caso de Pablo pudo ganar relevancia social y política y pudo ponerse en el centro de la escena. Y de hecho, por eso es que nosotros pudimos ganar una condena perpetua, digamos, que para nosotros es un gran antecedente tener un policía condenado a cadena perpetua por su función policial. Eso es lo que a nosotros nos parece fundamental. Es decir, bueno, no es un asesinato individual, es un asesinato en el marco de la institución policial. Pero también por eso entendemos que el proceso posterior, digamos, la descarga del Poder Judicial y la estrategia persecutoria del Poder Judicial ha sido tan fuerte. Ganamos esa perpetua y estamos peleando todavía para mantenerla en pie, y en paralelo se da un proceso donde nos castigan por todos lados con muchas causas paralelas. De hecho, la madre de Pablo Vera, que también es una señora de 65 años con problemas de salud, hace menos de 2 semanas fue retirada violentamente de su casa por una indagatoria la cual no fue notificada al abogado, digamos, a la abogada, ni a ella como acusada. Se la retira violentamente por el personal policial, la retira de la casa. Ella no puede buscar ni siquiera la medicina que tiene, o sea que de hecho después la tenemos que llevar al hospital para hacerla atender. Y nos enteramos en el camino de que se la acusa de coacciones agravadas y amenazas. Una causa totalmente inventada por el Poder Judicial por comentarios que ella hizo a la prensa en el marco del asesinato de su hijo. O sea, ahí vemos cómo la violencia del Estado se ejerce sobre quienes quieren organizarse y quienes siguen luchando por una justicia popular, una justicia que permita a los pibes de la calle transitar por donde quieren y que trata de desenmascarar esta claramente arbitrariedad de clase que tiene el Poder Judicial. Por ejemplo, este Camarda del cual venimos hablando es un profesor universitario que tiene la cararrotez de dar clases de habeas corpus en la Universidad Nacional del Comahue. Habeas corpus que él mismo niega cuando se los utiliza en contra de torturas. O sea, nosotros vamos muy fuerte a mostrar y a visibilizar primero el interés de clase y antipopular que tiene la justicia, y de ver que la justicia es este poder judicial más la policía, que actúan siempre en conjunto y agarrados, digamos, de la mano, ayudándose mutuamente. Seguro. Alan, te agradecemos muchísimo la comunicación y obviamente seguiremos informando desde la Red Nacional de Medios Alternativos sobre lo que suceda con esta lucha que están llevando adelante ustedes por justicia por Pablo, y también en este caso por justicia por los familiares, los amigos y la gente que lucha reclamando el justo accionar de esta fuerza o de este poder que evidentemente está corrupto y está manejado por quienes a su vez son los que generan estas situaciones de violencia. Un saludo grande. Bueno, lo último que te digo, sí. 2 segundos, que este lunes a las 10 de la mañana estamos llamando a una conferencia de prensa frente a los tribunales en el Poder Judicial para pedir por la destitución de Camarda y el desprocesamiento de los compañeros y las compañeras. Y bueno, después también saludar a todos los medios comunitarios, alternativos y populares que nos hacen el aguante y que nosotros consideramos que son vitales para poder dar a conocer todas estas cosas, y que realmente agradecemos su laburo cotidiano. Seguro. Un abrazo grande, Alan. ¿Qué ande? Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí queda entonces el lunes a las 10, por ahí para los compañeros y compañeras de Radio Pueblo de Jujuy. Estar atentos entonces el lunes, que va a estar la conferencia de prensa de los compañeros de la Coordinadora Antirrepresiva 13 de enero. Vamos a hablar algo más de lo que tiene que ver con lo antirrepresivo, lo mencionaste recién, en un ratito también teníamos prevista ya una nota, de hecho, por la actividad que se va a realizar mañana en Buenos Aires en el marco de esta jornada Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Acá en Catamarca también, no es dentro de esto, pero está en la misma línea, se está ya organizando para el próximo 15 de septiembre un nuevo festival antirrepresivo Soy Humano, por lo que viene siendo la creciente violencia institucional, que por ejemplo antenoche se llevó puesto un montón de chicos y chicas en un baile, aquí en un local bailable tradicional de un departamento integrante del Valle Central, en La Casona, donde la policía reprimió con mucha brutalidad a un montón de jóvenes que habían salido a divertirse, jóvenes, pobres, chicos de los barrios. Los estigmatizados de siempre. Exactamente, que fueron brutalmente reprimidos por la policía de la provincia de Catamarca. Hay varios de ellos que están todavía internados. Y bueno, por todo esto, el próximo 15 de septiembre también estaremos aquí en Catamarca con un nuevo festival antirrepresivo. Es una realidad que lamentablemente atraviesa a todo el territorio argentino. Así que bueno, en buena hora que las manifestaciones vayan cobrando masividad y se vayan difundiendo. Lo escuchamos

de medios alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. De medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y bueno, empezamos el programa de hoy hablando de este tema, de todo lo que dejó ayer el fallo de la mega causa, la Perla, la Ribera, los dos centros de detención clandestinos. Digo, la Perla, el más grande después de la ESMA, el más grande del interior del país. Exactamente. ¿No? Realmente una mega causa, no solo por la cantidad de años, como bien lo veníamos diciendo, que duró todo el proceso, sino también por la cantidad de imputados y de gente involucrada, y las redes que se fueron tejiendo y las cosas que se fueron desprendiendo a raíz de este juicio. Y un juicio que dejó ni más ni menos que 28 condenas perpetua. A prisión perpetua. Pero bueno, quien lo ha venido siguiendo desde muy de cerca y ha venido permanentemente acompañando el Enredando las Mañanas, fundamentalmente las emisiones desde Córdoba de los compañeros y compañeras de Zumba la Turba, pero también en otras oportunidades, y hoy queríamos tenerlo como para ir cerrando un poco este capítulo de lo que fue esta parte, por lo menos de este capítulo judicial que hemos vivido, histórico, que dio fin en el día de ayer. Estamos en comunicación telefónica con Alexis Oliva, periodista, compañero que está desde Córdoba. Compañero, amigo, de todo, que está en Córdoba y que vive en Córdoba. Buen día, Alexis. Marcos y Laura te saludan, ¿nos escuchás? Hola, Ale. Hola. Ese es el momento en el que intentamos comunicarnos y no podemos. ¿Se cortó la llamada? A ver, no sé, estoy viendo. No, la llamada está en curso. Hola, y hace... A ver. Hola. Ahí está. Es nuestro cable, que no estaría cableando bien. A ver, ahí, Ale, hola. No. Sí, Alexis nos escucha bien, pero nosotros no. Ale nos escucha bien, pero ahí, como decíamos, el cable no cablea y viste lo que son estas cosas. Hay que comprar un cable nuevo. A ver, ahí creo que estás. A ver, no está, definitivamente. No. Bueno, hagamos... Hola. Ahí estás. Ahora sí. Ahí. Hola. ¿Puedo pasar un fijo? No, es que el problema es nuestro cable, no es tu teléfono, Alexis, sí, así que... Como decíamos, ¿viste? El cable no cablea, la ficha no fichea, y bueno, así estamos con la tecnología. Hola. Perfectamente te estamos escuchando ahora, Alexis, para, bueno, que nos cuentes un poco qué... Ahí se cortó. Justito. Se ve que él no nos estaba escuchando ahora. Así, bueno, vamos a subir un poquito la cortina y vamos a probar con el otro teléfono de llamarlo al señor Alexis Oliva para analizar este juicio que ha dejado, ni más ni menos, como lo decíamos, que 28 genocidas condenados a perpetua, 6 absueltos, 9 condenados a penas menores, digamos, un juicio que ha dado aparte el hecho de marcar a causas nuevas o, digamos, delitos nuevos para la justicia de Córdoba, como lo ha sido el tema de la apropiación de un niño. Así es. Considerarlo una desaparición forzada en curso. Digo, la primera vez histórico en la provincia de Córdoba que se... Y justamente por el nieto de una de las referentes de la lucha de los derechos humanos en Córdoba, como lo es Sonia Torres, y bueno, que se ha juzgado, aparte de esto, el hecho de decir que es un delito que sigue siendo delito, sigue ejerciéndose ese delito, porque hoy ese joven, esa persona que hoy 40 años aproximadamente debe tener, Efraín, sigue todavía privado de su identidad. Claro, en su condición de desaparecido. No sabemos a dónde está, se sigue buscando con intensidad. Digo, hoy sabés que leía a propósito de esto y para hacer la clásica acción de estirar el tiempo, leía una nota que salió en un diario de la provincia de Córdoba, de unos compañeros que estuvieron cubriendo un poco y que escribieron un trabajo especial sobre el hijo de uno de los torturadores, de uno de los represores de La Perla, ¿sí? El muchacho en particular se llama Luis Quijano. Luis Quijano nos habla de quién es hijo, ¿no? Del comandante de gendarmería, Luis Alberto Quijano, segundo al mando en el destacamento de inteligencia del que dependían las órdenes sobre lo que ocurría en La Perla. Este muchachín lo que cuenta, que ya no es ningún muchachín, sino que ya es todo un hombre, dice: a los 34 años se anima a hablar y se anima a contar las cosas que veía que su padre lo llevaba a hacer en La Perla. Y es uno de los principales testimonios que involucran a la mayoría de los condenados en La Perla. Lamentablemente ya el padre ha muerto, digo, no puede ser condenado por todos los tremendos crímenes que cometió. Pero bueno, testimonio súper importante y súper valiente, escrito por Alejo Gómez, un colega de Alexis, que seguramente ya nos debe estar escuchando. ¿Estás ahí, Alexis, ahora? Ahora sí. Vos siempre estuviste ahí, lo que no estábamos era nosotros pudiendo escucharte. Contanos un poquito, bueno, Alexis, ¿qué valoración hacemos a 24 horas de haber conocido estas condenas en el mediodía de ayer allí en Córdoba? Bueno, los resultados del juicio ustedes ya los conocen y los han informado, ¿no? La cantidad de condenas a perpetua, otras penas, digamos, de distinta cantidad de años y 5 absoluciones. Que teniendo en cuenta, digamos, la magnitud de este juicio, las dificultades que tiene obtener pruebas de lo que pasó, primero hace 40 años, de lo que pasó dentro de un campo de concentración, más allá de testimonios como este que ustedes acaban de citar, en el caso del campo La Ribera, sobre todo, del que hablaba recién Laura, que ahí en ese periodo inmediatamente anterior al golpe de Estado, que va de diciembre del 75 al 24 de marzo del 76, no hay sobrevivientes. Entonces eso fue realmente un rompecabezas jurídico. Y teniendo en cuenta que estamos en Córdoba, con una justicia federal que no es demasiado distinta de otros lugares, pero que acá tiene un componente especialmente conservador en general hasta la institución, no particularmente de este tribunal que ha llevado adelante los juicios bastante bien, pero digo, esta cifra de 5 absueltos era previsible, ¿sí? Y son 5 absueltos en esta causa. En algunos sí recuperan la libertad porque no tienen otras condenas pendientes, incluso la gente que estaba en libertad, obviamente imputada y procesada, pero gozando de libertad, y que probablemente en otros juicios que se desprenden de este, que se van a desprender necesariamente de esta mega causa, puedan ser condenados también. Entonces, en ese sentido, el juicio, el resultado del juicio, el análisis que hacen, empezando por, digamos, los representantes de las víctimas, los organismos de derechos humanos, las querellas, la propia fiscalía, es positivo, y yo comparto ese criterio, en el sentido de que este juicio, y por tratarse de Córdoba, por las características que tuvo la represión institucional acá en Córdoba, tremendamente entrelazada con lo que son los factores de poder civil, y más en este contexto histórico, es una gran conquista. Es una gran conquista. Me refiero al contexto político actual, porque este es un juicio, digamos, que llevó casi 4 años, ¿sí? 4 años, si uno lo piensa, es el equivalente a un periodo de mandato presidencial, ¿no? O de mandato político de un gobernador, supongamos. Bueno, eso es lo que duró el juicio de La Perla. Pero arrancó en un contexto político distinto, un contexto político de avanzada en materia de memoria, verdad y justicia, revisionismo del terrorismo de Estado, y que tiene su desenlace, el último tramo, gran parte de la, que abarcó gran parte de las los alegatos y demás, en un contexto político de reversión del, terrorismo de Estado, de las políticas de derechos humanos en torno al terrorismo de Estado. Entonces, con mayor razón ha sido una gran conquista y esperanzador en el sentido de que la inercia de este juicio pueda permitir que se avance, ahora sí, con los cómplices civiles, que fueron más que cómplices, fueron socios, fueron mandantes de distintos factores de poder sobre lo que fue el brazo armado del terrorismo de Estado, que es, digamos, todo lo, esa estructura que en el caso de Córdoba se desprende de Luciano Benjamín Menéndez como comandante del tercer cuerpo para abajo. Sí. Es una gran conquista también, una gran confirmación de algo que ya se venía diciendo y de lo cual había jurisprudencia, pero que en los últimos tiempos está en riesgo, que es la consideración de que esos crímenes de lesa humanidad también abarcaron el periodo anterior. Eso, ¿no? El primer enunciado de esta sentencia que se leyó ayer, o sea, a las 11:46, empezó el juez Jaime Díaz Javier diciendo no al lugar el pedido de nulidad de la consideración de crímenes de lesa humanidad al periodo anterior al 24 de marzo, con lo cual esos fueron crímenes de lesa humanidad, fueron parte de el plan sistemático de exterminio y desaparición, y por lo tanto son imprescriptibles, con lo cual ahí están enunciando un criterio distinto, por ejemplo, al que ha tenido esa Cámara de Casación Penal, que revirtió las condenas de Capilla del Rosario, ¿sí? En Catamarca, por la masacre de Capilla del Rosario, con este criterio de que antes del golpe de Estado del 24 de marzo no habría plan sistemático de exterminio de opositores políticos. Esto sienta una jurisprudencia muy fuerte, porque más allá de que es una instancia inferior, ¿sí?, un tribunal oral, está por debajo de la Cámara de Casación, sí, pero este es el juicio de la Perla y la Rivera. Pero, digo, este pero más allá... Que aporta evidencia a eso, digamos, a lo que era un plan sistemático elaborado mucho antes del golpe en la comandancia del tercer cuerpo de ejército, ¿no? Digamos, esta cuestión, te pregunto, digo, vos que seguís muy de cerca todo lo que es la cuestión judicial en torno a los juicios por los crímenes de lesa humanidad, digo, este punto en particular de los crímenes previos al 24 de marzo de 1976, que ya todo hace suponer que va a terminar quedando en una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que será quien finalmente tome una postura determinante en torno a lo que ya ha sido juzgado y a lo que va a seguir siendo juzgado. Digo, ¿cómo crees vos que puede ser ese proceso teniendo en cuenta estos dos fallos? Por un lado este Tribunal de Córdoba y por otro lado la Cámara que liberó a los represores acá de Catamarca por el caso de Capilla del Rosario. Lo que yo pienso es que hay evidencia muy contundente, digamos, de que eso fue así, de que la historia de este plan sistemático y el terrorismo de Estado como tal no comenzó el 24 de marzo. En Córdoba comienza allá por el Navarrazo en el 28 de febrero del 74, o sea, más de dos años antes, con las intervenciones federales, las bandas armadas que en este caso, digamos, hasta mucho más que la propia AAA, que sin duda la AAA tuvo apoyo estatal por parte de ese Ministerio de Bienestar Social, paradójicamente, donde estaba López Rey y demás, pero en este caso de Córdoba más todavía, porque eran directamente el que la comandaba, es uno de los condenados de ayer, Héctor Pedro Verges, que era un capitán del ejército, que fue enviado a Córdoba a trabajar en la contrainsurgencia, digamos, por la actividad de inteligencia que ya venía haciendo, y que acá, en plena sintonía con Menéndez, con todo el aval de Menéndez, armó el Comando Libertadores de América. Y ya ahí los crímenes dejaron de ser estos crímenes cruentos, así, con una cosa más de saña, y pasaron a ser crímenes más sistemáticos, más fríos, propios de esa maquinaria del Estado comandado por el ejército. O sea, de alguna manera, en Córdoba la represión se industrializa, por decirlo así, antes del golpe de Estado, y esto quedó más que probado en este juicio. Entonces, lo que sí, yo no me animo a hacer una previsión de lo que pueda pasar en el Poder Judicial en este contexto. Pensemos que durante estos años donde han estado avanzando estos juicios, hubo un intento de democratización del Poder Judicial parcial, digamos, oportuno o no, con el énfasis que debía haber tenido o no, con estratégico o no, no lo sabemos. El tema es que eso fracasó. O sea, el Poder Judicial sigue teniendo las mismas características de lo que hace muchos años atrás, y en gran medida sigue teniendo esas cuestiones corporativas y sigue teniendo la cercanía con el poder fáctico que tenía en tiempos dictatoriales. Y entonces gran parte de los testimonios de esta causa, sobre todo los testimonios de los sobrevivientes de la Perla, hicieron crujir ese edificio en muchos momentos porque, digamos, señalaban con nombre y apellido actuales funcionarios de la justicia federal que son camaristas, incluso por encima de estos jueces que estaban llevando adelante este juicio oral, en el sentido de que ellos intentaban disuadirlos inmediatamente después de recuperar la democracia de que no denunciaran lo que habían sufrido y de lo que habían visto en la Perla en el ámbito judicial, porque les activaban las antiguas causas de su época de militancia, porque le informaban inmediatamente a los represores que estaban libres de lo que había declarado el testigo tal a la mañana, y a la noche recibían amenazas por teléfono en su casa diciéndoles exactamente lo que habían dicho a la mañana. Todas estas cuestiones que desnudó este juicio y que son tremendamente incómodas para el Poder Judicial. Hubo muchísimas ocasiones en las cuales el fiscal Facundo Trota y antes el fiscal Carlos Gonella, que no pertenecen a eso que se llama la Sagrada Familia de Córdoba, pidieron que se corra vista a la Fiscalía de Instrucción para que comiencen a investigarse estas denuncias contra los funcionarios judiciales de entonces, muchos de los cuales todavía están. Alexis, el tema este, la carátula de desaparición forzada de menor, que también aparece por primera vez en un juicio en Córdoba, y justamente haciendo referencia al caso del hijo de Silvina Parodi, Daniel Orozco, nieto de Sonia Torres, una de las figuras más emblemáticas, sin dudas, de la lucha por los derechos humanos en la provincia de Córdoba. Digo, ¿cómo se ha vivido justamente que haya sido condenado Menéndez por este caso también, y todo lo que esto implica también de cara al futuro? Bueno, ese fue otro de los logros. Se logró probar que ese niño nació y que fue apropiado. Más allá de que también se logró probar de que sus padres fueron secuestrados y desaparecidos, pero lo más dificultoso, el gran desafío de este juicio era probar ese caso para demostrar que el plan de apropiación de niños como parte de ese proyecto más amplio de la dictadura también existió en Córdoba. A pesar de que Menéndez lo niega, por el hecho de que se trata de un solo caso, pero es un solo caso el que se probó, pero se aludió durante este juicio, durante juicios anteriores, a muchos otros casos, por lo menos en este juicio una decena de casos que van a ser juzgados, y que también este fallo, digamos, en ese sentido, abre la puerta a que se juzguen otros casos. Incluso hay uno antes, por lo menos uno antes también del 24 de marzo. Bien. Alexis, te agradecemos muchísimo la comunicación, como siempre, muy gentil para toda la Red Nacional de Medios Alternativos, poder analizar esta situación. Lo vamos a tener próximamente, ya tengo la primicia, en Catamarca, el 20 de octubre, que va a venir a presentar su libro en el marco del mes del libro en la provincia. Ah, bueno. Así, y lo vamos a tener acá en la radio seguramente. Seguramente. Esto ya es una invitación para que venga a la radio. Más que una invitación, es un comprometerte a venir por la radio. Para mí ha sido un gran gusto compartir con ustedes, en particular, y con Enredando, este tiempo de todo este mes previo a esta sentencia, sobre todo porque es un medio donde uno realmente puede hacer una red de medios donde uno puede hacer y compartir y reflexionar más allá de los datos duros, más allá de la cuestión tremendamente dolorosa de esto, pensarlo en términos políticos, ¿no? Que me parece que es lo que necesitamos en función del saldo que va a quedar. Las 10.000 personas que habían ayer afuera acompañando este final del juicio son una esperanza también en el sentido de que esto prosiga y en muchos otros sentidos también, ¿no? Seguro. Un abrazo grande, Alexis. Hasta luego. Abrazo. Otro para ustedes. Bueno. Ahí nos despedimos entonces a Alexis Oliva, periodista, comunicador de la provincia de Córdoba, que ha estado siguiendo y acompañando todo este proceso de la mega causa de la Perla, que ha tenido, bueno, finalmente sentencia en el día de ayer y que condenó a 28 genocidas a la pena de reclusión perpetua, de prisión perpetua, y con casos como, bueno, los que hemos estado analizando para darle un poco cierre a esta semana bastante importante para la lucha de los derechos humanos en nuestro país. Estamos apretadísimas y apretadísimos de tiempo. Vamos con un tema musical, de los dinosaurios, me dicen ahí, los dinosaurios, ya que estamos hablando del tema. Estamos haciendo una especie de juego, dígalo, con mímicas. Sí, no, casi me come. Que por suerte la gente no puede ver, pero bueno, había que comunicarse con el. Vamos con eso, que nos justo, queda. O sea, nada. 29 tenemos minutos todavía y nos queda. Marcha de gatillo fácil. Y, problema y tenemos problemas en acá Catamarca. En Catamarca, que como siempre, el Poder Judicial y Policial trabajan y operan a favor de las empresas, en este caso multinacionales, como es la de Claro. Claro. Así es, Claro, claramente. Que me acaba de llegar un mensaje que dice que está Kuntur, que es la fuerza policial preparada para reprimir en casos de extrema necesidad, pongámosle, apostada frente al Palacio Municipal, que es a donde están los vecinos que estamos tratando de llamar para entrevistar, así que bueno. Ya le vamos a contar igual de qué se trata este caso. Tal un cual. Caso jodido de problemática habitacional mezclada con la justicia cómplice de las empresas. Así es. Vamos con los dinosaurios y volvemos. Desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Yo estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados de amor llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Pueden desaparecer en la calle. Los amigos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos enredando las mañanas, ya acercándonos al final. Recordemos que hoy estamos saliendo desde la FM Estación Sur, en la provincia de Catamarca, para todos los medios alternativos que están retransmitiendo. En este caso veníamos adelantando un caso medio, similar. Casi todos los casos de Gatillo Fácil son similares, pero recién hablábamos con Alan por el caso de Pablo Vera. Y pasó algo muy similar con Marcos Acuña, un pibe de 19 años del barrio de La Cañada, en la zona de Quilmes, que fue asesinado por dos disparos, por un prefecto. La noche que los vecinos cortan la calle, queman ruedas en repudio y exigiendo que se haga justicia, pasan toda la noche en la comisaría. Y la mamá del changuino se llama Inés Alderete. Inés es una de las organizadoras de la segunda marcha nacional contra el Gatillo Fácil. Y ahora la tenemos en el aire, así que la saludamos. Buenos días, Inés. Hola, buenos días, Laura. Hola, Inés. Sabíamos que estaba medio nerviosa, así que te digo que más metemos la pata siempre nosotros que ustedes. Así que te quedes tranquila. Sí, bueno, muchas gracias. Yo soy la mamá de Marco Sebastián Acuña, asesinado el 28 de agosto del 2015 por el prefecto Juan José Silva por un tiro en la espalda. Soy mamá y familiar de Correpi. Esta marcha nació de la iniciativa de los familiares por ver tantos chicos muertos por las fuerzas represivas. Y así vemos, es. A ver, 4.700 muertos. 4.700 afirma Correpi, sí. Es increíble, las excusas que ponen son de todas estirpes y colores, que nos quiso robar, sí, que estaba, esto vale decirlo al aire, ¿no? Así el pibe esté robando, no hay una justificación para que la gente, el policía, el oficial, dispare a quemarropa y los asesine. No importa qué esté haciendo la persona, no hay justificativo para su asesinato. Esto es una de las posturas firmes de ustedes, firmes de la Correpi y firmes de quienes hacemos los medios comunitarios. Adherimos y acompañamos a esta lucha. Contanos, Inés, ¿cómo se organiza la actividad para mañana? Aparte, ¿quiénes más van a estar participando? ¿Si hay otras movilizaciones, aparte de la que se va a hacer en Plaza de Mayo y en Mar del Plata, otras actividades en el resto del país? Y yo creo que nos acompañan varias provincias. Ahora, en estos momentos, no tengo las provincias y no me quiero equivocar. Sé que en Tucumán también marchan, sé que en Córdoba marcharon el 23... Así es. Y bueno, nosotros vamos a tratar de que el Estado se haga responsable de cada pibe ejecutado. Ayer me enteré que en La Plata ya hay dos o tres chicos más fusilados por la espalda. Esto no para. Si el gobierno no se hace cargo de la muerte de cada pibe que tenemos, nos están matando. Nos están matando. Y los corruptos no son los pibes. En realidad los corruptos son las fuerzas represivas que trafican, que hacen trata de personas. El gobierno nos desampara a nosotras, las mamás. Lo único que nos queda a nosotros es salir a la calle y gritar desde adentro, donde tuvimos a nuestros hijos. Nuestros hijos estuvieron dentro de nosotros. No era necesario ejecutarlos. Era ir a arrestarlos. No vamos, si cometió un delito, no los vamos a proteger. Pero tampoco a la ejecución. Ayer, hace 2-3 días, amenazaron a una de las mamás, se organizan la lucha, a la mamá de a Emilia Bulacios, de Pablo Alarcón. Sí. Contanos un poquito de eso, Inés. Sí, repudiamos eso. Varias organizaciones salieron en defensa de la mamá, que la amenazaron, que a su hijo lo mataron, y que tenga cuidado que ella va a terminar de la misma manera, con el mismo tiro. Esos son la misma policía, que nos están asustando para que dejemos esta marcha. Pero que no se equivoquen, que nosotras las mamás vamos a pelear por cada pibe que nos siguen matando en las calles, por cada piba, y no queremos una bala más, no queremos una bala más. Que el Estado se haga responsable de cada ejecución. Y por eso la marcha no se va a suspender, vamos a seguir saliendo a la calle, hoy, mañana, pasado, y todos los días que sea necesario donde haya un pibe asesinado por las fuerzas represivas. Nos matan a los luchadores, a todos. Yo no entiendo, no podés salir a la calle. No, es una locura. A nosotros nos duele como medios, como ciudadanos, como vecinos. No nos queremos ni imaginar el dolor que sentís. Una herida tan reciente y admiración absoluta de tu lucha, de tu fortaleza y el de todos los familiares de los chicos. Inés, para repetir la información, digo, porque teniendo en cuenta que el Enredando las Mañanas está saliendo en un montón de lados y por supuesto en varias radios de Capital y de Provincia de Buenos Aires, horario, ¿cómo está previsto que sea la concentración mañana para que toda la gente que está escuchando el Enredando pueda sumarse, participar y acompañarlos? Mañana la marcha es a las 3 de la tarde, hasta en la Plaza Congreso, y marchamos hasta Plaza de Mayo. Bien. ¿Y ahí va a haber algún tipo de ahí escenario? Va a haber un acto, sí, va a haber un acto, el micrófono va a estar abierto totalmente para todo familiar que quiera denunciar la muerte de su hijo al Estado, una represión, cualquier cosa que sea en contra de este Estado, que pasan los gobiernos y sigue todo igual. Seguro. La verdad que no sabes qué hacer. Y ahí se puede denunciar todo lo que cada familiar sienta, el dolor de cada familiar, la pena. A mí, el domingo se me cumple un año de la ejecución de mi hijo, y para mí esto es muy, muy valioso. Tengo que agradecer a todos los familiares, a las mamás que me hicieron responsable algunas de hacer esto que yo nunca hice, y agradecer a Correpi, que es el que me acompaña en la lucha, a la abogada que está llevando la causa de mi hijo, a muchos familiares, no puedo nombrar a todos, porque la verdad que si nombro a uno me voy a olvidar del otro, pero todos los familiares somos unos hoy. Seguro. La marcha de mañana es solamente de familiares. Agradecemos a todas las organizaciones que nos acompañan, porque sin ellas tampoco podríamos hacer nada, pero espero que la movilización sea bastante grande, que por favor nos acompañen en esto, porque no es uno, son miles y miles de pibes que no merecían morir. Lo primero que dicen: un chorro de mierda menos. Y no es así. Es una vida. Una vida. Y ningún pibe nace chorro. Ningún pibe nace chorro. Eso también es responsabilidad del Estado. No debemos dejar de decirlo. Seguro. No. Inés, te agradecemos muchísimo la comunicación. Invitarte a vos, a los familiares también de víctimas de Gatillo Fácil. El próximo 15 de septiembre estaremos acá en Catamarca con el Festival Antirrepresivo Soy Humano, que es una movida que por segundo año consecutivo se va a estar organizando acá en nuestra ciudad, también contra la violencia policial institucional. Así que y desde acá acompañar, y seguramente desde la RNMA más de un compañero se va a llegar mañana por la plaza a acompañarlos allí a esta marcha contra el Gatillo Fácil. Espero. Un agradecimiento grande a vos y a Laura, y por habernos llamado y por difundir la marcha de mañana. mañana vamos a gritar ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. Muchas gracias, Nuestro Inés. Corazón con ustedes. Inés, un abrazo. Mil gracias. Buenos días. Hasta luego. Inés Alderete, mamá de Marcos, familiar de víctimas de Gatillo Fácil. Mañana van a estar marchando 15 horas desde Congreso a Plaza de Mayo, así que a toda la gente que está en Buenos Aires, en Capital, en Provincia, a llegarse a acompañar esta noble lucha de las familias, de las víctimas del Estado terrorista en democracia. Es, ¿sí? Así, hemos hablado del Estado terrorista en la dictadura, también hay Estado terrorista en democracia y estos pibes son las víctimas de ellos. Vamos con un temita, 11 tiros, la Canao, y volvemos con la última nota que tenemos desde el Enredando, nota local, con un conflicto donde también la violencia de parte del Estado y de parte de las empresas es para con la gente pobre, de víctima, y ya estamos charlando con unos amigos que han venido a visitarnos. Vamos. Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocre son. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Mediocres son. Cuidado con la cara que va. Allí voy, libertinaje, no rajes, no corras, no huyas y nunca te calles la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso al calabozo o al calabozo. Hacer daño, dicen, lo siento. Es mi trabajo. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, estamos ya en la continuidad en este último bloque del Enredando las Mañanas del día de hoy desde la Estación Sur de Catamarca y para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Y decíamos, bueno, nos había quedado este temita que tiene que ver con lo local, pero que tiene que ver con una problemática que se repite a lo largo y ancho del país y que de manera constante está siendo nota en el Enredando de las Mañanas por, bueno, cómo se van desarrollando distintos hechos. En este caso estamos con un vecino y una vecina del barrio Papa Francisco. Para contarle un poquito a la gente, el barrio Papa Francisco es un lugar en donde los vecinos tomaron posesión de las tierras en el año 2012, se instalaron, están viviendo allí, se ha urbanizado la zona. Ellos mismos la han urbanizado porque, digo, ha quedado totalmente fuera de la desprotección del Estado. Así que lo que es servicios de luz, de agua, ha tenido que ser elaborada por el mismo vecino. Exactamente. Y a pesar de muchas promesas a lo largo de estos años de parte de distintos funcionarios, tanto del Estado provincial como municipal, esta semana se han encontrado con una lamentable noticia, que es una orden de desalojo emitida por un juzgado para ellos. Pero vamos a saludar, para que nos cuenten bien la situación, a Diego Martínez y Dayana Ayosa del barrio Papa Francisco. ¿Cómo les va? Sí, buenos días. Hola, sí, buenos días. Somos de vecinos del barrio Papa Francisco. Venimos a reclamar desde el miércoles y hoy día acá en la municipalidad para una solución pronto de nuestras tierras, de nuestras casas, mejor dicho, porque salió una orden de desalojo para todos los vecinos. Contémosle un poquito a la gente que está escuchando el Enredando, ¿cuántas familias, cuántas personas son las que habitan hoy por hoy en el barrio Papa Francisco? Hoy por hoy somos 280 familias, aproximadamente somos 1000 personas, 600 niños los que estamos viviendo ahí. Y esta situación los tomó un poco de sorpresa porque habían tenido varias promesas, inclusive del actual vicegobernador, de distintos funcionarios, de que ya se estaba solucionando todo y que las tierras iban a quedar efectivamente para que ustedes puedan habitarlas con total normalidad y legalidad. Sí, es así. Fueron varios funcionarios, prometieron las tierras, que no iban a solucionar, que no iban a hacer apertura de las calles, las luces, todo en época de elecciones. Después de las elecciones, lamentablemente, se olvidaron de la gente pobre, realmente, porque no volvieron más. Y bueno, lamentablemente pasamos frío, calor, todo eso, porque no tenemos agua. Se nos corta el agua a veces de 2 o 3 días, no tenemos luz, una luz buena no tenemos, no andan en la heladera, nada. Y todo eso nosotros reclamamos y siempre fueron con promesas. Y ahora el miércoles nos damos con una noticia que tenemos una orden de desalojo para todo el barrio. Digo, la orden de desalojo no se llegó sola, sino con un fuerte operativo policial, como poniéndolo en situación, digo, algo que siempre nosotros hablamos. Se pone al pobre o a la gente que tiene necesidades en como si fueran delincuentes y cae la policía como si no se fueran a hacer un operativo gigante, ¿no? Sí, aparte de eso, llegaron con bastante policía, no se anunciaron quién eran, de dónde eran ni nada por el estilo. Le entraron a sacar los datos a las personas que le entregaron los papeles, el grupo familiar, cuántos hijos tenían, cuántos habitaban en la casa, cuántos eran todos, y después que lo hicieron firmar un papel, se notificaron que eran abogados con un orden de desalojo. Bien. ¿Ustedes ahora los recibió gente de la municipalidad? Sí, ahora nos recibió el Jalil. Y él el intendente de Catamarca. Sí, digo, el intendente de Catamarca, y él se comprometió a volver a realizar las negociaciones, porque lo que pasó, según él, dice que todo venía encaminado ya, y como hubo este cambio de gobierno, entonces todo quedó paralizado ahí. Y dice que él, esta semana que viene a la otra, él se va a volver a comunicar con los abogados, con toda la gente de CTI, para volver a comenzar la negociación. Digamos, los terrenos pertenecen a Claro, ¿no? Sí, Claro. Que previamente era, se llamaba CTI. Digo que es todo un predio que se habló en algún momento de dejarlo cedido. Digo, no solamente los invitó a los vecinos hoy, el intendente de la capital de Catamarca, sino también invitó al grupo CUNTUR, que es el grupo de fuerza policial preparado para reprimir. Infantería de las mujeres también. Infantería de las mujeres también. Digo, todo un despliegue policial siempre dispuesto para defender los derechos de los estancieros, de las empresas que tienen amplias, digo, esta cantidad de territorio en donde está el barrio es enorme, barrio que ellos desconocen como barrio y llaman asentamiento, ¿no? Con esa facilidad que tendría uno para levantar algo que solo está asentado. Y con la complicidad de los medios hegemónicos que también le llaman asentamiento y no barrio, como consideran como ustedes. Como lo que ya somos. Ya somos, porque hay, como dijimos, más de 280 familias. y como 600 chicos que lamentablemente somos discriminados tanto como para el Estado como para la policía y todos los medios de que nos atacan, o ya sea por la radio, por los diarios, porque en los diarios también salió bastantes cositas que realmente a nosotros nos perjudica y nos dolió mucho decir que es un asentamiento, una villa. Lamentablemente, claro, nos tratan así, como delincuentes. Como delincuentes lo tratan. Que vivimos en una villa. Claro, los estigmatizan. Ustedes estaban sin nadie que los representara a nivel, claro, legal, y tenían un plazo de 15 días para presentar un amparo. Claro, y ahora hay una abogada, ¿cómo? Andrea, que sí, así es. Ella no va a representar para que esto trate de cambiar el rumbo y no salga todo favorable a nosotros. Jalil les dijo que esto se va a solucionar. ¿Ustedes van a esperar a que Jalil cumpla o van a seguir movilizados para defender? Vamos a seguir movilizados. Ahora el abogado va a hacer un escrito para el lunes para presentarlo. Y de ahí vamos a apuntar de vuelta a todos los vecinos que estamos pidiendo los datos de cada vecino para contar bien en total cuántas familias somos, lo que estamos viviendo y cuántas personas y criaturas están viviendo en el barrio. Sí, el abogado nos dijo que ella va a hacer va a dar una respuesta, porque tiene que responder esa notificación sí o sí. Por eso queremos adjuntar todos los documentos, todas las fotos y todo lo que más podamos para hacer bien la carpeta para responder. Digo, y Andrea, que se sumó, una compañera también, ad honorem, acompañando el barrio, y digo, me gustaría que cerráramos con este mensaje, ¿no? Que por un lado, mucho palo del Estado, mucha represión, mucha defensa a las empresas internacionales, a las multinacionales, pero por el otro lado se encuentran con un pueblo que está organizado, que resiste y que no los va a dejar pasar así nomás. Sí, les agradecemos mucho, Diego, Dayana, disculpen por ahí el poquito tiempo, pero no queríamos dejar de aprovechar esta oportunidad. Digo, es un tema que nosotros hemos venido siguiendo acá desde la radio, pero está en una situación justamente al límite, de paso es estar alertas y saber de que por más que algunos medios quieran estigmatizarlo, por lo menos somos otros medios que estamos acompañándolos y que vamos a seguir acompañando y que vamos a seguir alerta a todo lo que suceda para no permitir otro avasallamiento más de parte ni del Estado ni de la justicia ni de las empresas. Muy bien, muchas gracias a ustedes por recibirnos y por escucharnos sobre todo. Bueno, muchísimas gracias, quiero agradecerle por el tema de que nos dan siempre un espacio y nos dan un apoyo, porque realmente golpeamos muchas puertas y nadie nos dio bola, así que bueno, eso quiero agradecer. Bueno. Entonces, despedimos a Diego Martínez y Dayana Ayosa. Y nosotros. Vecinos, nos sí, del barrio Papa Francisco. De la ciudad de Catamarca, que están atravesando esta situación con esta orden de desalojo de parte de la justicia. Nosotros también nos despedimos de este Enredando las Mañanas, nos despedimos de esta semana del Enredando las Mañanas. En esta oportunidad estuvimos desde Catamarca, desde Radio Estación Sur, estuvo la Flaca Irina trabajando en redes sociales y producción, el señor Aníbal Sánchez en la operación y puesta al aire, la señorita Marisa Lencina va a estar con todo lo que tiene que ver con la postproducción de este Enredando las Mañanas, la subida a las redes y demás, con Laura García y quien habla, Marcos Peretti, y nos vamos despidiendo y saludando y diciendo que el próximo día lunes, el Enredando las Mañanas va a estar saliendo desde la provincia de Jujuy, con los compañeros y compañeras de Radio Pueblo, a quienes le mandamos un cálido saludo desde Catamarca. No se olviden, mañana la gente que está en Buenos Aires, 15 horas, Plaza de los Congresos, de Congreso a Plaza de Mayo, va a ser esta marcha nacional contra el gatillo fácil, así que vamos a estar acompañando también ahí, y nos vamos dedicándole un tema acá al vecino que tenemos en el predio, ¿al amigo del fondo? En el predio ferroviario, que es el intendente de Catamarca, que también nos quiso desalojar también a nosotros y todavía no nos ha y no lo ha podido desalojo, así que, pero bueno, la organización todo lo puede y seguramente no van a poder con los vecinos del barrio Papa Francisco, como no pudieron con nosotros. Mal bicho, para irnos despidiendo, los fabulosos Cadillacs. Abrazo a todos los compañeros y compañeras y a los radioescuchas. Todo lo que quedó del Enredando lo pueden ver en www.rnma.org.ar. Chau. Diciendo que se debe hacer.